En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las 11:30 en el reloj tal vez serían los aleteos de un sensonte que vagaba. A una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme. Yo sin saber que allá en su pecho había ocultado el aguijón de una serpiente para herirme. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas. Tal vez otro hombre te prometería riquezas, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un buen amigo. En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada, levanto tu castigo. En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las 11:30 en el reloj tal vez serían los aleteos y un sensonte que vagaba.